En La Rosa de los Vientos, cantos y cuentos del Uruguay. Te tuve creciendo dentro y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada en la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre. ¿Cuál es la posibilidad del canto y de los poemas a la hora del horror? ¿Qué arte puede reflejar el terror? Las niñas van sabiendo que la vida y la muerte se han reunido más de una vez en estas tierras. Van sabiendo que la muerte cruzó el río de la Plata en una y otra dirección, que en aquel río que nos identifica, que nos reúne, que nos divide, yacen cientos y cientos de jóvenes, de no tan jóvenes, de adolescentes. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Les dicen a las niñas que no supieron de fronteras los genocidas que asesinaron a los uruguayos, bolivianos, paraguayos y chilenos en la Argentina. Les dicen que el canto y la poesía no callaron en el momento del grito. Letras de emergencia, cantos libres y murgas libertarias siguieron diciendo su palabra y animando a los corazones a la resistencia. Soy un cantor desde abajo que desde abajo pelea en defensa de la vida porque la vida le cuesta. Conozco quienes reniegan de su humilde condición sin pensar que no hay humildes que no tengan la razón. Tener mucho dinero no da títulos a nadie. El dinero solo sirve para no vivir del aire. Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria. Pobre de espíritu pasan y no dejan ni la sombra. Las niñas van escuchando los sonidos de la libertad, van sabiendo que hay canciones y poemas que se sublevan ante el olvido. Que hay palabras, sonidos, danzas y emociones que convocan a la libertad. Les cuentan las niñas uruguayas que todo tiempo pasado no fue mejor, que hubo una historia que se escribió con silencios, con llamadas clandestinas, con murgas que burlaban la represión, con carnavales que decían lo que las máscaras cotidianas callaban. Cuentan las niñas uruguayas que hubo una época en la que el miedo bailaba su danza de fantasma sobre las calles y entre los muros del paisito. Vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa, ayer desdentados cantares, cachera de antigua alegría. Rasca la cáscara, rasca la cáscara, rasca cáscara, bailar de máscara, porque las risas caras, porque las caras, porque pintadas, dicen por qué, revuelven y remueven la hojarasca, renazca macra carnaval. Dicen que allá por el 73, una dictadura interrumpió la primavera frente amplista que venía germinando en los corazones. Que un viento de horror congeló las sonrisas de esos jóvenes que crecían tupamaros, desafiantes, rebeldes, así como aquel Tupac Amaru que su identidad convocaba, así como ese José Artigas que dejó su huella de coraje e insurgencia. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos balas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de... Piensan las niñas que los golpes golpean a todo lo que nace, que los golpes se han hecho para imponer el dolor. Piensan las niñas que esos golpes que nos golpearon fragmentando aún más a nuestra América no lograron, sin embargo, aplastar todas las rebeldías. Esta patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. Ellos quisieron arrancarnos de cuajo las raíces y las raíces vuelven a dar frutos una y otra vez. Las raíces, piensan las niñas, como las rebeliones, crecen desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie nacieron las palabras urgentes, las letras de emergencia, los cantos libres, que desafiaron los poderes de los poderosos. Que atajaron los golpes defendiendo el centro del cuerpo agredido, el corazón. Una generación de artistas populares, cuentan las niñas uruguayas, pusieron su arte como bandera para la resistencia. Dentro de su lata la mata crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Algunos, como Daniel Biglietti, sufrieron la cárcel primero y después el destierro. Otros, como Mario Benedetti, autor de esas letras de emergencia, partieron al exilio. Uruguayos se desparramaron por el mundo entero, dicen las niñas, como Alfredo Zitarrosa. Uruguayos que construyeron sus símbolos de identidad en ausencia del paisito que los había constituido. Decía Benedetti en ese entonces, denunciando la prisión de Biglietti y fundamentando el sentido excepcional de sus letras de emergencia. Pabellón, lloro mi canción, desesperación por la libertad. Tan solo una flor me dejó un guardián. Que solo que estoy, tendré que llorar. Abre tu puerta, vecino, y saca el camino, tu vino y tu pan. Corre por los rancheríos, a darle a los míos lo que nadie da. Cuando se asome el Diosito, desde los infiernos brotará la paz. Y hasta mis negros barrotes, algunas migajas de amores traerá. El hecho de que todos hoy estemos haciendo un arte de emergencia, decía Mario Benedetti, canciones o afiches, fábulas o panfletos, no significa que consideremos que estas sean las formas más depuradas o más profundas. Simplemente, aportamos nuestras herramientas, aportamos lo que creemos puede servir, puede contribuir, en alguna medida, a que el impulso revolucionario se haga, como canta Daniel, pueblo de voces, aire desatado. Cuando hacemos este arte urgente, acaso transitorio, provisional, no se piense que somos sectarios o esquemáticos, capaces de negar o descartar la significación y el disfrute de aquel otro arte mayor. Somos sencillamente militantes. Y como militantes tenemos nuestras prioridades, como militantes tratamos de decir nuestras convicciones con honestidad, con calidad y con modestia. Les dice a las niñas Daniel Biglietti. Y también atravesé épocas en que la palabra era un instrumento de urgencia, ¿no? Me acuerdo un libro que escribió Mario Benedetti, creo que se llamaba Letras de Emergencia, me parece que se llamaba así, que es un poco definitorio de una etapa en que hubo que ser muy preciso en los mensajes, ¿no? Claro, después, en el exilio, fue un tiempo más de reflexión y además el tiempo biológico también, a medida que pasa, va interiorizando un poco más las cosas, ¿no? Entonces, creo que producto de todas esas sumas es como que en esdrújulo se sintetizó un poco todo eso, ¿no? Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. Poetas y artistas uruguayos hicieron de sus expresiones artísticas actos cotidianos de resistencia y de solidaridad. No es cierto, piensan las niñas, que solo de palabras está hecha la poesía. No es cierto, dicen ellas, que solo sonidos combinan las melodías. Hay poesías que nacen antes de que las nombren las palabras. Hay canciones dictadas por los sonidos de un pálpito que sacude las orillas del alma. Les contó a las niñas un tal Jaime Ross. Yo reconozco una generación musical en el Uruguay cada 5 años. En la del 63 se destaparon todos aquellos músicos que hicieron los primeros discos de candombe jazz y especialmente los Fatoruso. Después, los del 68 son Biglietti, Citarrosa, El Zabalero. Yo ubico ahí también a los olimareños. Ahora esa generación tiene también una vertiente candombera y ahí están Mateo, Rada, Urbano y después vinimos nosotros, los del 73. Luego, la generación del 78 y todas las que siguen. Dice el Jaime de sus canciones, me gusta que una canción sea un prisma, que se la haga girar frente a la luz irradiando diferentes colores, pero también me importa que esos reflejos prismáticos no se contradigan. Esto último es fundamental. ¿Qué pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo que no venía? Sí, sí, sí, todo se asienta. Normalidad, ¿quién lo diría? Las niñas miran los colores diversos, los reflejos prismáticos que se encuentran sin asfixiarse. Así es el encuentro de la ternura y el valor, de la fina ironía y el coraje, de la melancolía y la alegría en el pueblo oriental. Esto es lo que piensan las niñas.